La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Pulso Noticias y Radio Nauta, transmitiendo desde los estudios de Radio Nauta en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. ...17 grados en este momento en la ciudad de La Plata y alrededores. Bastantes nubes en el cielo, pero parece que se van a ir disipando en el transcurso del día, porque el pronóstico general del día de hoy es soleado y agradable. 22 grados la máxima pronosticada para el día de hoy. Quienes se hayan levantado muy temprano habrán visto un fenómeno, nada, qué fenómeno, tampoco la pavada, ¿no? Pero parecía que se caía el cielo. Una tormenta se venía, había viento, el cielo rosa, esos cielos de grandes tormentas. Alrededor de las 7 de la mañana, 7 y 20, de repente se fueron las nubes, empezó a salir el sol. Así que se va a cumplir, parece el pronóstico. No hay lluvia por el día de hoy. Parece que alguna tormenta se viene mañana. Hoy es jueves de economía, vamos a estar hablando con nuestro economista de confianza, Mariano Félix, que bueno, nos va a traer toda la información. Se comprometió la semana pasada, no sabemos si lo va a cumplir, no sabemos si va a ir por ahí o si aparece algún otro tema candente de la economía que haya que discutir, pero a discutir esta cuestión de la dolarización, de cómo se venden ciertos discursos como espejitos de colores, a ver si nos trae algo de eso. Y también vamos a estar en comunicación con Nahuel Melman, hermano de Natalia Melman. Pulso Noticias estuvo haciendo la cobertura de todo el juicio. Hay una nota recientemente publicada de Pulso previo a la sentencia. Ayer se dictó la sentencia al cuarto involucrado por el asesinato de Natalia Melman. Fue declarado culpable, fue sentenciado a cadena perpetua. Y es un jueves, eso decíamos, por suerte vamos a poder de alguna forma a equilibrar. La economía no suele darnos buenas noticias, pero tenemos buenas noticias de la justicia, que tampoco suele darnos buenas noticias, pero tenemos a un nuevo condenado por el femicidio de Natalia Melman, y también tuvimos una condena acá en La Plata al día de ayer por la masacre de Monte. Y hoy es jueves de efemérides, y hay varias, incluso necesitaba un programa un poco más largo. En un momento íbamos a centrarnos en una sola efeméride porque da mucho para hablar, pero después empezaron a aparecer otras cosas que pasaron en estos días, en otras épocas, y después nos dimos cuenta que había muchas, y bueno, cortamos en lo que se pudo. Vamos a llegar hasta el día de hoy con las efemérides, nos queda una del día de mañana que bueno, veremos cuándo la podemos incluir. Pero vamos a empezar con las primeras tres efemérides que vamos a traer el día de hoy para musicalizar este jueves. Se van a ir uniendo, se van a ir como de alguna forma relacionando una con otra. Muy tirado los pelos, pero vamos a intentar hacerlo. Por un lado, los días 14, 15 y 16 de mayo de 1986... se grababa en obras el disco en vivo de Virus. Esto pasaba en 1986, decíamos, esos tres días seguidos van a dar forma después a lo que es el primer disco en vivo de Virus, editado en el 86. Pero vamos a irnos a otra cosa, porque no vale tanto decir, bueno, se grabó un disco en vivo. Sí, pero no se publicó, todavía no estaba publicado en esta fecha, solo se había hecho la grabación en esos recitales. ¿Por qué vamos a arrancar escuchando una canción de ese disco? Porque vamos a darle con otra efeméride de esta semana, porque un 16 de... se me fue el mes de que estamos... mayo, un 16 de mayo, pero en 1982 se organizaba algo que se llamó el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Qué bonito el nombre, ¿no? Como una cosa, solidaridad latinoamericana, festival, ¿por qué? Sonaría mal. ¿Quién organiza el Festival de la Solidaridad Latinoamericana? Lo hace el gobierno de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en el marco de la Guerra de Malvinas, en un intento de buscar una aprobación de la guerra, buscar una aprobación de lo que quedaba a esa altura de lo que era el gobierno de la dictadura, y buscando un sentimiento de un nacionalismo de la patria grande frente a una guerra contra el imperio inglés. Todo muy lindo, pero seguía siendo el gobierno de la dictadura, que ya había desaparecido, detenido, asesinado a muchísima gente. En ese festival participan muchísimas bandas, muchísimos artistas de renombre. Participan Charly García, Spinetta, Gieco, Porchetto, Nevia, Papo, mucha gente que tal vez, si hubiese tenido la lucidez suficiente, hubiese dicho que no a ese festival, hubiese dicho que no a tocar en un festival que de una u otra forma terminaba también justificando el gobierno de la última dictadura militar. Quienes tuvieron la lucidez suficiente fueron, por un lado, Los Violadores, y por otro lado fue Virus. Los Violadores de la Ley deciden no tocar, que no se entiende muy bien si fueron convocados, creo que sí, porque después tienen una nota con Virus en conjunto. Y Virus fue convocado porque era una banda que estaba en ascenso, había editado su disco Wadu Wadu en el 81, venía generando un público. Recién en el 83 es cuando despega y explota la masividad de Virus, pero en el 82... ya venía cosechando su buen público Virus. Y deciden no participar porque los Moura tenían un hermano desaparecido por la última dictadura militar, y leen de antemano lo que significaba este Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Y termina la historia, les termina dando la razón, obviamente. De esa experiencia ellos sacan el tema El Banquete, en el disco Recrudece, que es un disco que no mueve mucho, pero... planta una posición política clara para una banda que hasta ese momento se la tomaba como una banda que venía a sacarle la seriedad al rock, venía a despolitizar al rock, y claramente estaba haciendo todo lo contrario. Toda esta mezcla, todo este mejunje, solo para decir que qué lúcidos los hermanos Moura de no tocar para la dictadura, qué lúcido Virus, qué avanzado a una época donde la gran parte de las estrellas del rock nacional hicieron un seguidismo, aunque haya sido de un solo día. Y vamos a escuchar de lo que hablábamos hace un ratito, el disco en vivo de Virus, grabado un 14, 15 y 16 de mayo, Imágenes Paganas. Espejismos, remo. mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Una vagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de las 8 de la mañana. Paro docente hoy convocado por la SUTEBA Multicolor desde hoy hasta mañana, 48 horas de paro, buscando una recomposición salarial, además de la creación de una mesa de condiciones laborales frente a un estado inflacionario incesante. Eso para arrancar la mañana informada, y estos son todos los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Se hizo justicia. Luego de más de 9 horas de discusión interna, el jurado popular que se conformó para la masacre de Monte confirmó la culpabilidad para los 4 policías. El ex capitán Rubén García y el agente Leonardo Esilape fueron declarados culpables de homicidio agravado. Además, todos los sentenciados fueron declarados culpables por tentativa de homicidio a la única sobreviviente. Paola de Pulso Noticias cubrió toda la jornada y habló con les familiares. Escuchamos sus testimonios. ¿Se están conformes con la sentencia en general, más allá de que no haya sido cadena perpetua para los 4? Estamos absolutamente conformes, absolutamente conformes. El jurado declaró la unanimidad para García, para Esilape, van a cadena perpetua y dictó la tentativa de homicidio, que tiene la pena de 8 a 20 años para Monreal y para Ibáñez. Estamos absolutamente conformes con la sentencia, con el veredicto, perdón. Gracias. Comienza el histórico juicio de 1 y 60 y comisaría octava. En una transmisión de Pulso Noticias y La Retaguardia comienza este proceso que se hizo esperar muchos años. Se juzga a 15 genocidas por más de 200 víctimas y 300 testigos, testigas. Por primera vez en 17 años, el Tribunal de un Juicio de Lesa Humanidad de la región va a estar presidido por una mujer, la doctora Karina Yabor. Marcha histórica y unificada del movimiento piquetero. Las organizaciones de la unidad piquetera se plantarán una vez más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para protestar contra el ajuste del gobierno y el FMI, pero esta vez se suma a la marcha la UTEP. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió a polemizar con las organizaciones y solicitó la intervención de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para impedir la participación de menores. Resistencia contra la Academia Platense. La multisectorial de Santa Catalina realizará una marcha el 23 de mayo, luego que la Universidad Nacional de La Plata continúa con el pliego de licitación activo para vender 15 hectáreas de la Reserva Natural. Estos fueron los títulos de Pulso Noticias y así como ando atravesado en el tiempo y espacio, hoy es jueves, no es miércoles. Eso quiere decir que el paro fue hoy y ayer, no ayer y hoy y mañana. Así, con la cabeza en cualquier lado, pero bueno, ustedes entendieron del otro lado también seguramente. Estos fueron los títulos de Pulso Noticias. Como siempre, si quieren profundizar la información, si quieren ver la transmisión, si quieren poder participar de las transmisiones que hace Pulso Noticias con La Retaguardia, leer la nota completa de lo que dentro de un rato vamos a hablar, lo que fue el juicio por el femicidio de Natalia Melman, pueden hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Casi muero ahogado con mi propia saliva. Pero acá estamos bien, seguimos. Métanle clic también a suscribirte cuando entren a la página de Pulso Noticias. Vamos a seguir con la música del día de hoy. Decíamos que de alguna forma vamos a ir conectando, medio tirado de los pelos, sin sentido, una efeméride con la otra. Un día como ayer, 17 de mayo, pero hace 70 años, nacía Luca Prodan, allá en Italia, en Roma. Luca George Prodan nacía, estaría cumpliendo 70 años el día de ayer. después de muchos recorridos, de estudiar con el príncipe Carlos y bla, termina en las sierras de Córdoba, escapándole a su adicción a la heroína y con intenciones de refugiarse también en la música. Empieza un proceso de algunos ensayos allá en las sierras y dentro de esa cosa de ir conociendo gente a través de su amigo Timmy McKern, que lo invita y lo hospeda, van armando algo. Él viaja otra vez a Inglaterra, desde donde había sido su última residencia. Se trae de su amiga Stephanie Nuttall, baterista, y empiezan ensayos, ¿no? Esto estamos hablando fines de principios de los 80, 81. En el 82, recién hablábamos, comienza la guerra de Malvinas y todo lo que tenía que ver con el Reino Unido, incluido su idioma, empieza a ser prohibido, empieza a ser mal visto. Eso hace que Stephanie Nuttall vuelva a su país natal. Lucas se queda, porque bueno, era Tano, más allá de que hablaba en inglés, cantaba en inglés, era Tano. Y eso hace, termina reconfigurando a lo que va a ser la formación que da forma a Sumo, una de las bandas más influyentes del rock argentino. Y ahí se estaba sonando ya, ¿no? Se había emocionado, Saba. Dijo, ya quiero ponerlo. Y bueno, sacan un cassette allá en 1982 que incluye una canción que se llama Divididos por la Felicidad, que es la que vamos a escuchar, y después vamos a seguir hablando de las cosas que han pasado en estos días en la historia. Perra, perra, perra, perra.